Buenas tardes, es viernes 14 de abril y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, ¿qué tal, Borja? Hola, Jairo. Estoy cogiendo otros cascos porque estos suenan muchísimo. Esto está súper alto. ¿Está muy alto? Sí, sí, sí. No sé si es para la FM igual, pero a mí me está dejando un poco sordo. Sí, estamos ahí con el audio. Ya te entra mejor ya. Bueno, voy a ponerlo así un poco también del agua. Está... Porque si no me quedo aquí, vamos. Te lo he oído derecho. Yo te estaba mirando y digo, ¿dónde va? ¿Dónde se me va? Un petardazo ahí. ¿Dónde se me va? Me pasa como a Luis Miguel. No sabía eso yo. ¿Qué? A Luis Miguel. Yo lo descubrí por la serie de Luis Miguel, que recomiendo aquí a todo el mundo. Que no les guste Luis Miguel, como a mí, que me gusta cómo canta Luis Miguel, el cantante sí. Hombre, tenía algunas... mexicano, entre comillas. ¿Será que no me sé? ¿Será que no me amas? La luna, es la playa. Esa entra, ¿eh? Pues en un concierto, cuando estaba así un poco más en esas épocas un poco más bajas, más flojas de su carrera, pues acudió a un concierto así medio trampeado, medio con un productor un poco de dudosa legalidad, y cuando le prepararon el audio y todo eso, el earring se llama, ¿sí? Tengo una especie de audífono que se pone dentro del el audífono de la oreja, y pues le petardeó. Sí, esto que llevan ahí acoplado, ¿no? Que es como de porcelana a veces, ¿no? Que es así como... Sí, que muchas veces está hecho medidas, es una virguería de ¿sabes qué? Eso tiene que valer por una cifra, ¿eh? Sí, pues le petardeó y hizo acople o algo así, le estalló y le provocó serios problemas auditivos. Sí, le estalló, el aparato llegó a estallar, la potencia. Le rompió el tímpano o algo así. Ostras. Tuvo un problema así bastante fuerte de oído. Sí, sí. Y a raíz de ahí, pues mermó bastante su ya en declive carrera. Pues nada, Borja, anécdota de ese documental de Luis Miguel. La serie, perdón. Sí. De la que ya habíamos hablado alguna vez y la que recomendaste también. Estamos en el episodio 281 hoy de Cinefagia FM, este 14 de abril, festividad para la gente republicana, Borja. Sí. Ahí estamos, en ese viernes. Y también, Borja, hoy no estamos solos, porque nos va a acompañar la inteligencia artificial, Borja. Hoy con nosotros también está aquí la colega y tiene cosas que decir sobre los temas de Cinefagia, ¿eh? Bueno, a ver qué dice. Holly, os voy a matar a todos. Que nu, es bromi nunu, jejeje, luoy. Bueno, no sé si nos acabará esto, matando. ¿Pero que es Skynet esto qué es? Sí, sí, cuidado, ¿eh? Atención, a ver si piensas que son palabras nuestras o palabras de quién. En esta radio libre y comunitaria, la que estáis escuchando al otro lado del 105 de la FM, es una herramienta poderosa para fortalecer las comunidades, promover la diversidad cultural, fomentar la democracia y la libertad de expresión. Además, gracias a participar en una radio libre, Borja, se desarrollan habilidades y talentos en diferentes áreas. ¿Esto quién lo dijo? ¿Falo Maravayu o la inteligencia artificial? Es que es como un test del hormiguero esto, ¿o qué? Ahora sí, de repente. Sí. Yo creo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿eh? Que lo tiene muy claro sobre lo que es una radio libre, como esta que estás escuchando, y que también tiene una opinión sobre muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en Cinefagia. Vamos a tener un poco de western, vamos a volver al western. Vamos a hablar también del 3D, Borja. Sí, sí, sí. Y de esas gafas que antes nos repartían y ahora... Sí, pero un 3D más primigenio, ¿no? Ese que recordamos de los 80 con... El de los dos colores, ¿eh? Sí, sí, que te vinieran con la carpetilla aquella, con la Super Pop, te vinieran las gafas en 3D para verlo todo ahí... Sí, sí. Eso es muy noventero, sí. Y antes, Borja, también te quiero poner una cosa que seguramente te suene. A mí me llamó mucho la atención esto el otro día, escuchándolo, un anuncio de televisión, ¿eh? Lo típico, cuando suena esta canción, claro, te giras, ¿no? Sí, te sube. Digo, ¿esto es cinefagia en televisión española? ¿Por qué tengo esto en la mano? Es un anuncio de... ¿Listo para una aventura? De Disney, Borja. O sea, Disney utiliza el Ghost of the Sailing también, ¿no? Bueno, pues... Sí. Y me quedé en las respuestas al tuit... Y veo que la gente está fatal. Entonces yo quiero desde Cinefagia posicionarnos también un poco, ¿no? Porque aquí, pues claro, al comentar, al tuit luego de este anuncio de Disney Plus, en el que se ve pues como una especie de edificio, ¿no? Y en el edificio, pues claro, ya no hay familias tradicionales, ¿no? No es la representación oficial de una familia tradicional. Pues vaya, una pareja de chicos que están en el sofá, están ahí los chavales, también hay diversidad de razas. Pero esto a la gente no le gusta, Borja. Bueno. O sea, la gente está odiadora. Bienvenidos a un Cinefagia tolerante, porque aquí venimos a disfrutar no odiar. Sí, sí. Pero ¿por qué la gente está así? En ese aspecto sí que estoy de acuerdo contigo, que hay que tener... Y que la televisión, en este caso, las plataformas streaming dan mucha visibilidad a todo tipo de colectivos. Hay un poco de pinkwashing también en Disney Plus, está claro. Pinkwashing. ¿Qué es eso? Pinkwashing es como en plan de aprovechar ciertas luchas como para hacer un poco de marketing, ¿no? A eso iba yo. Sí, también, ¿no? Pero lo que sí, claro, que es verdad... No sabía que se llamaba así, Pinkwashing. Sí. Siempre aprendes algo aquí en Cinefagia. Pero lo que sí es verdad es que no pasa nada porque hay una sinergia negra. No. No, para, no, hombre, obviamente, en Cinefagia, que es un programa que acompaña al colectivo LGTB y que participa, además. Hombre, pues, lo intentamos. Sí. Aunque esté hecho por dos señores, es un programa también en el camino del feminismo, ¿no? Y aquí también hablan de las cuotas también en las películas. Pues bienvenidas esas cuotas, porque hay algo que viene desde muy atrás y que está mal, está en negativo. Estaba en negativo, estaba ahí en déficit. Entonces, después de esta pequeña editorial, aprovechando ese anuncio de Disney y esa cloaca tuitera, pues nosotros a disfrutar, Borja. Eso es. Al cine para disfrutar, porque se reivindica, pero sobre todo se disfruta. Se disfruta mucho, y en esta sección de actualidad, como siempre, pues nos gusta hablar un poco de lo que está viendo la gente. Ojo, también le he preguntado a la inteligencia artificial por qué la gente no va al cine, ¿eh? Luego te lo cuento. Pero, da mucho juego la inteligencia. ¿Pero qué están echando? Sí, la semana que viene que venga ella, nada más. Y nosotros nos vamos. La inteligencia. Por poder se podría, ¿eh? La inteligencia baja que tenemos tú y yo, pues se puede apartar y que claro, cuando la veamos que no nos cuadra bien, pues la mandamos ahí que diserte ahí, ¿no? Hazte un programa de una hora. Y no seas mejor que nosotros. Por favor. Por favor. ¿Qué está viendo la gente ahora en el cine, Borja? Bueno, pues tenemos aquí, yo tengo destacada una película que se llama Renfield, que para los seguidores de Nicolas Cage... ¡Qué ganas! Estarán muy al tanto, ¿no? Además, no solo Nicolas Cage, sale también Nicholas Hoult. Sí. No sé, lo vimos hace poco en la de... Esta de The Menu, la película esta de Ralph Fiennes. Salía ahí, papel, ¿no? Papel que da mucha rabia también el tío este, el típico entradillo de todo. Me sonaba. Un buen papel. Sí. Y esto es una adaptación de Bram Stoker, un poco libre de ese Drácula. Es una comedia de terror y, joder, si juntas la comedia de terror con Nicolas Cage, vamos, un Nicolas Cage sobrepasado, ¿no? En el sobrepasado hiperactuando, o sea, sobreactuando. Sí, un papel a medida. Entonces yo creo que está muy muy muy lograda. Dirigida por Chris MacKay, que hizo varias de las películas de Lego. Batman, la Lego película, es el responsable también. Ojo, en las películas de Batman, no son unas películas, o sea, son para disfrute de la gente menuda. Sí. Pero luego también tenían partes así con un humor, así eran... bueno, pero estaba a verlas porque sí, tenían un toque, ácidas, ¿no? Sí, sobre todo esta Batman, este spin-off de la Lego película, sí. Tuvo un bastante bastante éxito. Y también tuvo su incursión también. No es una película que se llama Robo Kitchen, de allá por el 2005, que sí, tuvo sí. bastante éxito. Bueno, es una serie de televisión. Mítica. Ahí participando... Chris MacKay, y la verdad que, bueno, pues veremos la propuesta que nos hace, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, la verdad es que yo, el tráiler lo están pasando bastante también, ¿no? Hay ganas. Me recuerda un poco a esta serie que también fue película, ¿no? La de Lo que hacemos en las sombras, ¿no? Lo que hacemos en las sombras un poco, sí, ¿no? Sí, tiene sí, ahí sí. ese toque, tiene ¿no? Tiene ese... O sea, ya en el tráiler te dice o eres su cena o eres su esclavo, ¿no? Me parece que es sí, algo, sí, sí. algo de ese estilo, ¿no? Algo que juega mucho en la serie de Taita Waikiki. Se juega mucho con ello también y que da pie pues, a situaciones muy simpáticas también, sí, claro. Y además, joder, además, aparte de la película... Como decías tú de Taika Waititi, luego hay una serie de 3 temporadas, me parece que son brutales. Bueno, son desternillantes. Sí, es lo típico que dices, bueno, ya hicieron una serie para aprovechar, ya lo dijimos aquí alguna vez, no, ni mucho menos. No sé por qué a mí los vampiros me recuerdan a gente como maniática, ¿no? O sea, los vampiros tradicionales... Sí, el típico pijo, ¿no? Yo veo reflejado, pues sí, el típico pijo, el típico... Con alguna intolerancia, bueno. con algún gusto extraño también, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna parafilia, ¿no? De mira a mí, no me toques. Sí, sí, sí. sí. Pues nada, hay ganas. ¿Tienes algo más apuntado de actualidad? Sí, la última película de Ari Aster, Bo tiene miedo o algo así, que la protagoniza Joaquin Phoenix, leí alguna crítica. Bueno, escuché a nuestro crítico de referencia, Alejandro G. Calvo, del Sensacine, y no le gustó mucho. Ari Aster quería hacer una película de 4 horas. Para recordar a todo el mundo, Ari Aster es el responsable de películas como Midsommar o Hereditary, que hicieron del terror, que se vuelve a hablar de terror elevado, ¿no? Ese término tan casposo, tan trillado. En esta película quería hacer una película de 4 horas, pero la gente dijo que había que echar de tijera. Y hace una especie de... No la vi, según lo que nos... Qué arriesgado. Si nos llega. 4 horas. Sí. Y la verdad es que a Calvo, salvo cuando le dimos la chapa, literalmente, no la chapa tal... No lo sigo mucho, Borja. Sí, lo sigo bastante, sí. Siempre hay... O sea, siempre llega la crítica rápida de la película que esté de actualidad, ¿no? O sea, su review, ¿no? Sí, la gente está esperando por esa review, ¿no? Series. Y luego hace también alguna retrospectiva, yo qué sé, de cine Tarantino, mucho, de... Sí. De cine terror. Está bien. Sí, hay una operación... Y no es muy nazi, ¿eh? O sea, no es muy... Es de nuestro palo, es de... No le gusta hacer la crítica elevada, como decimos nosotros. Crítica elevada del terror elevado. Del terror elevado, eso es. El otro día, a raíz del gag de TV3 de la Virgen del Rocío, ¿eh? Tú estuviste al tanto, ¿no? No lo vi. Ah, ¿no estuviste al tanto? No. Pero sabes muy desconectado de la actualidad. Pero sabes la que se armó, ¿no? No sé ni que fue de Semana Santa ni nada. ¿Sí? Y no sé por qué enlace con esto, pero bueno, me hizo gracia también para recomendar un documental que hay que se llama Rocío y en el que se habla, pues bueno, no te vamos a contar nada. No, igual te estaba hablando del marketing que tiene Sensacine, que me gusta mucho cómo está distribuido, que se ve que hay ahí mucha importancia en plantearlo todo bien. La operación mayor de marketing es la de la iglesia, por supuesto. Y en este caso, pues bueno, en ese documental se destapaba todo. Entonces, nuestra colega Concostrina, hablando de otra gente, Alejandro G. Calvo Concostrina, aprovechó y dijo, uy, o sea que hacen un gag de la Virgen y vosotros os reís, pues entonces yo voy os vais a enterar de lo que es esto. Y bueno, estuvo 2 días dándole palos ahí a los devotos y las devotas, ¿no? Bueno. Y fue muy gracioso y la verdad es que el documental está muy bien, ¿eh? Es muy muy interesante, está también en YouTube. Se llama Rocío y fue premio además en el Festival de Sevilla y luego pues totalmente invisibilizado también, ¿no? Vaya. Así que esa es una recomendación de YouTube. Cualquier persona pues está al alcance de todo, se puede ver y oye, mira. Bueno, ¿y qué me dices, Borja, hablando también de otros formatos? ¿Nos van a cambiar a HBO? Acabamos ya de tener nuestra decisión sobre Netflix, ¿no? ¿Qué hacemos con ese hijo? Sí. Forma de plataforma. Y HBO, cuidado. Cuidado que sube precios, me parece. Sí. Y creo que se empata con Discovery Max, me parece que es. No es que es HBO Max. Ajá. Pues ahora pasa a ser solo Max. Y no sé por qué. Decían los especialistas que parecía que como la palabra HBO no encajaba muy bien en lo que quería vender la plataforma. Cuando HBO, yo ahí sí que estoy también perdido. Para mí es sinónimo de un canal de referencia, ¿no? De grandes obras maestras. Y grandes series. Las mejores series de la historia, creo que son de HBO. No sé si Roma son de ellos. Pues se va a quedar en Max. Ahora va a ser solo Max. Pues últimamente es lo que veo. Yo también. Con nuestra relación rota con Netflix. ¿Qué nos está pasando? Ahora vemos mucho... Sí. Mira, por ejemplo, estos días estuve viendo, lo pusiste tú aquí, estuve viendo la traza de Harry Potter, la de El prisionero de Azkaban. Sí. Y estuve viendo también la de la Pinocho, pero la de La de Guillermo. La de Guillermo Toro, no la otra. Ah, la que te había gustado. Sí, la vi de nuevo y me parece brutal. No, te lo ponía ahí porque, claro, luego aprovecharon para hacer una especie de presentación sobre los proyectos, ¿no? El otro día también salía sobre Star Wars, pues todo lo que se va a hacer, hay una especie de orden cronológico. Mm-hmm. Y en este caso, pues HBO Max, después de ese anuncio, Max, o Discovery Max, o quien sea Max, pues anunció una serie de Harry Potter, pero estaba el fandom un poco pues desanimado, porque al final, parece ser que van a ser, las series van a ser otra vez los libros. Yeah. O sea, no va a haber nada nuevo. Yeah. En plan de, otra vez a trillar sobre esto. Lo mismo, sí. Claro. Y yo te quería preguntar también, porque eso nos parece ahora que las cosas se gastan mucho, pero sí que es verdad que antes también se hacía, ¿eh? O sea, toda la vida lo que funcionaba se exprimía ahí al máximo, ¿eh? Joder, hablando precisamente de Pinocho, es un relato, yo creo, del siglo XIX, de mediados del XIX, una historia clásica italiana, y tiene muchísimas adaptaciones, tanto en el cine como, claro, son historias clásicas, claro, claro, que se repiten. Tú miras el cine de Disney, son cuentos clásicos que se totalmente cogen y se repiten. Sí, sí. Lo que pasa que ahora es... ¿Cuántos clásicos que...? Ahora las referencias son mucho más cercanas y se hacen referencias de cosas de hechas en los 80, en los 90, que se reeditan, sobre todo ese por el punto nostálgico y porque quiere ver una actualización para las nuevas generaciones. Sí. Es que al final somos bastante mayores ya. Sí. Cosas clásicas, o sea, historias clásicas las de los cuentos de Disney, que por ejemplo si las adaptara ahora a Ari Aster, ya sabéis que los cuentos de Disney, pues bueno, fueron ahí un poco... Sí, los hermanos Grimm, para... de hecho los cuentos, ya se tuvo varias adaptaciones de cuentos que eran muy macabros y muy gore. Claro, claro. El cuento de Caperucita, pues tú imagínate una adaptación un poco más gore, ¿no? Como que las hay, ¿no? Claro, de claro. Caperucita, de todo esto, la Bella y la Bestia, todo el rollo este. Que pues... nadie se sorprenda cuando vea esto, sí. Igual Ari Aster se mete por ahí, igual lo ficha Disney. Hansel y Gretel. Sí, o sea, cuidado. Pues, es muy mal rollo, ¿eh? Sí, sí. A mí, de Hansel y Gretel, por ejemplo, es que cuando entraba la bruja, cuando la metían en la chimenea, me parece que era. Sí. Cuidado, ¿eh? Sí, es muy... Por muy mala que fuera, ya me daba un poco de cosa, ¿eh? Muy gore, sí. ¿Quemar brujas, Borja, en un cuento de Disney? Ya. Mensaje ahí. Feo, ¿eh? Claro, es que Disney ahora, claro, ¿cómo, está feo. ¿Cómo no va a intentar igualar la cuota de donde viene? Sí, joder, había un señor ahí aquella, que era un puto nazi, de hecho. Aquella película que hablaba sobre una plantación de algodón en la cual el amo era el bueno y los negros eran como tenía que agradecer al amo que le protegieras bajo su ala. Sí, era un capítulo de Sucio una noche, me parece... Sí. Y no me acuerdo en qué quedaba la cosa, porque luego también había gente... La escondieron, sí, no existió, sí. Sí, sí, cuidado, ¿eh? Vamos a decir, luego decimos el título de la película. A ver si lo encuentras. Pues nada, Borja, poco más en esta sección de actualidad. Hoy tenemos una sorpresa en el clásico no tan popular, porque no la vamos a hacer solos y no la va a hacer la inteligencia artificial, la va a hacer una persona a la que vamos a introducir por teléfono. Y para despedir esta sección de actualidad, bueno, Succession, Borja, que lo tengo aquí apuntado. Sí. Succession. Sí, sí, sí. Tú no sabía que estabas tú al tanto, pero me hizo gracia que el otro día me dijeras que muy bien, cuando un compañero, también hace poco, me la recomendó. Dije, bueno, esto típico que te pasa, ¿no? Que te la recomiendan dos personas que no tienen nada que ver hablando sobre lo mismo. Y dices tú, bueno, sí, pues entonces ya... Sí, hay veces que sientes la necesidad de... ¿Qué veo ahora? Y dices tú, pues tengo que ver algo que me dice Borja, por supuesto, pero que otra persona ajena también me diga lo mismo. Sí, pero entonces yo... dices, pues voy a ver esto. Pero yo la empecé a ver, vi dos o tres capítulos, me gustó y tal, pero no me enganché porque yo creo que es una película con mucho diálogo, la vi en versión original y te cuesta seguirla. Pero entonces tú no estás empezaste con la primera temporada. Empecé la primera temporada, sí. Ah, sí. No, pero tiene mucho hype y tiene mucho... Sí, lleva por la cuarta, creo que es ahora, ¿no? Por sí, eso está también muy en boga ahora. Sí, estoy... sí que es verdad que al principio cuesta un poco, ¿eh? Cuesta. Mucho lío bueno, ahí, ¿eh? Pero tiene... Los personajes odiosos, ¿eh? Joder, los ricos, ¿eh? ¿Cómo son? Hostia, ¿cómo son los ricos? ¿Cómo son ricos? Hay una de las escenas... Aquí vamos a sacar a descubierta en este programa, ¿eh? Hay una de las escenas... La gente que venga aquí busca... En el primer capítulo, en el segundo... No, ese es el primer capítulo. Sí. Hay una escena en la cual están jugando, ¿no? Es esa familia rica, todopoderosa, que pues... Están jugando un béisbol. Un béisbol, ¿no? Sí, y coge a unos muy mal empleados, jugado, por cierto, ¿eh? A un crío empleado, ¿no? Y que le dice el tío, si le das la bola... te doy $1,000,000. Sí. Tío, no le da. Macaulay, el hijo, el hermano de Macaulay. ¿Es el hermano de Macaulay ese chico? Sí. Hostia, pues mira. Sí, hombre. Ah, que, el, vale, ya, claro, ya, que por, ya. Es el de Fargo, sí, también. Sí, que, sí, por, sí, cierto, estuve buscando un poco sobre, sobre su filmografía, aprovechando. Y la verdad es que tiene bastantes títulos curiosos. Una carrera así con muchos altibajos, como la de esa familia, uh-huh, con hermanos fallecidos y hermanas fallecidas también. Uh-huh. Y luego, no sabía que sale en Solo en Casa también ese chaval. Y sale también, al principio. Hay una película con él, con Macaulay, que se llama el Buen Hijo, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Sí, sí, tiene para investigar ahí el hermano de Macaulay. Pero sí, los ricos no son nuestra devoción, Borja. No. No. Por lo, sí, que sea. El Buen Hijo, creo que junto con, sí, sí, con Macaulay. Uh-huh. Pues nada. No, es Eli Jabuz. Me confundí. No. Ah, bueno. Lo que decía. amigos. La película de Disney que hablábamos antes, de que es en un campo, uh-huh, de recogida de algodón, se llama Canción del Sur. Canción del Sur, correcto. Con un racismo ahí intrínseco. Sí. Bueno, imagínate. Es la película de los años 40, con un señor ahí, sí, bastante, sí, nazi. Claro. Pues nada. Pues nada, Borja. Después de esta sección de actualidad y reivindicación sobre lo que decía, ¿no? En este programa no hay dobleces, ¿eh? No. Aquí, esto es lo que hay. Si estás buscando otra cosa, pues ya sabes dónde tienes la puerta, ¿eh? Si te quieres llevar el fondo de inversiones a Holanda, este es nuestro programa. Está claro que no. Pues escuchamos un tema. Te va a gustar, ¿eh, Borja? Venga. Te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho este grupo que te traigo. Y luego ya directamente, pues nos metemos en faena con ese clásico nota popular que por primera vez no has ni rebuscado tú en estantería, ni en plataforma, ni en YouTube, porque no lo hay, ni en el torrent, ni no en el emule, ni en ningún sitio. Este bien. ¿Por dónde vendrá? ¿Por dónde vendrá? Borja, de nuevo con la gente del 105 de la FM en Radio Crash. Luego diremos las emisoras hermanas y amigas y primas que también redifusionan este programa, pero no queremos hacer más esperar a la persona que hoy nos va a acompañar en tu clásico no tan popular. La importancia de ver una película y disfrutarla de manera, pues, yo voy a decir en solitario, no, solo una película, centrarse ahí, ¿eh? Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compi José Fernández Ribeiro. ¿Qué tal, José? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal se oye el micro? Hoy nos oyes alto y claro. Borja, dile algo a José. Hola, José, bienvenido aquí. Bien, descansado. Sí, os oigo bien. Muy bien. bien, no, bueno, toca ahora dentro de un rato volver para ahí a trabajar, pero bueno, con pelis como esta y hablando con pelis como la que vamos a tratar hoy, pues se lleva todo mucho mejor. Bueno, joder, trabajar, ¿eh? Es que hay que dejar de trabajar, hay que buscar esa manera, ¿eh? Sí. Hay que intentarlo. Bueno, José, el otro día, no sé si quieres contar algo sobre en lo que estás trabajando, si quieres hacerte un poco de autopubli o lo quieres dejar ahí, quieres que la gente pues se sorprenda de dónde nos sacas esta película, pero llegaste a través de ese chat que compartimos, ¿no? De nuestro trabajo, sí, entre comillas, en el Fix, en ese disfrute que pasamos y esa suerte de tener ahí, pues estar juntos, pues con Borja, con nuestro compañero Gonzalo y contigo, y siempre se comentan pues muchos títulos, y el otro día decías, hostia, esta película te había dejado flipado, ¿no? Y dijimos, pues esto tiene que ser clásico, pero nos lo tienes que comentar tú. Bueno, me dejó flipado porque, bueno, sobre todo por lo que supuso y la época en la que se estrenaba, porque yo, bueno, conocíamos todos perfectamente El tesoro de las cuatro coronas, aquella peli con Tony Anthony y con Ana Obregón. Bueno, ojo, que Ana Obregón está de actualidad y sin quererlo ha llegado a este programa, Borja. Sí, sí. ¿Te acuerdas de aquella película de Pero Imposible? Sí, ¿no? La vimos. ¿Quién salía por ahí también? ¿No era Fernando...? Era Fernando Sancho. Sí, ¿no? Sí, Fernando. Y que a partir de ahí su carrera despegó. O sea, en esa película que nombras tú ahora mismo, hace. Paco Rabal. Eso, Paco Rabal, sí. Ah, es verdad, era Paco Rabal. Toca suelo, toca fondo, y luego a partir de esa película, pues se convierte en el gran cineasta que es, ¿no? O sea, lo que fue, vamos. Totalmente. Una escena de cuelgue que duraba como media hora. Estaban ahí colgados, sí. Sí, lo curioso es que eso, con la mala experiencia de esa película, que es más reciente y tenía un 3D que, bueno, era una excusa prácticamente para decir que habían rodado algo en 3D, sí, pues me encontré con una peli que se había estrenado 2 años antes y era también una coproducción entre España y bueno, Italia, con el mismo director, con Ferdinando Baldi, y con el mismo protagonista, con Tony Anthony, que era uno de los no sé, los actores fetiche del director para hacer pues todo tipo de barrabasadas que también vimos en El Pero Imposible, como Get Mean, aquella película con Mirtha Miller, que venían a España para rescatar a una princesa, pero en España estaba lleno de bárbaros, de vikingos, había por ahí el tesoro del Cid. Un dislate absoluto. Ya. La verdad es que la sinopsis llama la atención, ¿eh? Porque dices tú, joder, vaya historias, claro. ¿No? Luego repasaremos, si quieres, un pelín en lo que nos dije de tiempo, la filmografía de Ferdinando Baldi, pero tiene también, pues eso, coproducciones con muchos países y luego unas historias, dices, en una isla perdida y ahí se tienen que buscar. Y dices tú, joder, qué buena pinta tiene todo, pero luego dices tú, hostia, el 54, este hombre, madre mía, ¿cómo? No, claro, es que es imposible. Los guionistas de aquella época, yo creo que bueno, se escribían los guiones entre risas a ver quién escribía la tontería más grande porque las producían al final. Sí, pero bueno, me encontré con una peli de eso, del 81, que bueno, cuenta con el mismo director, cuenta con el mismo protagonista, en lugar de contar con Ana Obregón, cuenta con Victoria Abril, como la chica protagonista de la peli, y con el 3D, ¿no? La película se llama Yendo hacia ti, Coming hacia, una película que nunca había visto, sí que había visto alguna vez el cartel, pero la verdad es que con los antecedentes del Tesoro de las Cuatro Coronas nunca me había dado por ponerme con ella, y la verdad que me sorprendió muchísimo porque es una de esas veces que el 3D está más que justificado, porque, por ejemplo, en el Tesoro de las Cuatro Coronas o películas, en Viernes 13, cuando lo hacían en 3D y cosas así, sí, pues sí, te limitaban a acercarte. La tercera parte, ¿no? Sí. Que es cuando Jason coge la máscara. Sí, cuando empieza a... La curiosidad. Sí, vemos como, bueno, pues cuelgan cosas y parece que te dan, o cogen un palo y se acerca, sí, pero son efectos así, pues, muy contados. Sí, también hay una de Freddy también, ¿no? De 3D, de Freddy, me parece. Sí, una de las últimas tenía ahí unas cosas en 3D que era bastante desesperante también, unos bichos por ahí volando, sí. Pero esta peli es que es constante, los planos en los que, bueno, hacen acercamientos al espectador desde el primer momento, ya vemos que, bueno, se curraron digamos que para hacer el storyboard de esto se tuvieron que currar una barbaridad todo lo que querían hacer porque es brutal, ¿no? Muchas veces es verdad que caen en planos muy repetitivos y tal, pero sobre todo en la secuencia, por ejemplo, inicial... que se va presentando a los nombres de los protagonistas y unas cuantas cosas más son súper interesantes, porque además de ese efecto constante de 3D y cómo acercar a personajes y tal, que muchas veces también pues ralentiza y entorpece mucho el desarrollo, es verdad, pero visualmente es una pasada y además fue, si no fue la primera, fue una de las primeras películas que consiguió hacer lo que se hizo, por ejemplo, en Sin City, que era separar por capas, digamos, los colores y jugar pues con el blanco y negro y un único color en pantalla de entre todo lo que vemos y cosas así muy, muy curiosas visualmente, que la verdad que sí, que el desarrollo de la película no es que sea una maravilla, pero a nivel visual a mí me encautivó, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que tenían estas pelis. Sí. Ojo que nos estamos encontrando entonces con una película bastante desconocida, pero con una cantidad de recursos terribles para la época. Yo tengo aquí el tráiler que lo vamos a escuchar, es una pena que no lo podamos ver. Yo no sé, José, yo si me pongo las gafas ahora, estas del plastiquín azul y rojo, ¿puedo ver algo en YouTube? Es más, ¿tú pudiste ver la película con las gafas o ese ejercicio no te cuadra? No, la vi sin gafas, pero bueno, se intuye, ¿eh? Se denota perfectamente, sí, que está todo el tiempo dejándote caer, por ejemplo, monedas encima, cosas así, es muy muy llamativo, o sea, en cuanto lo veas te vas a dar cuenta perfectamente. Sí. Saw God-fearing people stripped of their young women and struck down by minions of the devil. Evil men, led by two evil brothers. What did they do with the women? If you ever want to see that scumbag brother of yours again, you do exactly what I say. You don't have to be afraid, because I'm going to do everything I can to get you out of here. Que yo estoy disfrutando el tráiler. Sí que es verdad que si la película tiene tanto como el tráiler, seguramente tenga mucho, como bien nos está diciendo José, pues bueno, lo típico, ¿no? Esas monedas cayendo, esas armas, esos planos de la habitación como que se intuye ahí como la tercera de mis tres dimensiones, por ahí. La primera voz que salía parecía Pablo Ibarburu imitando a Marlon Brando. Sí. un poco totalmente, ¿eh? Sí. Además ya os dicen por ahí, you don't have to be afraid, como diciendo que no tengáis miedo, os atreváis a ver esa película. Porque... Sí. Además, yo creo que... Bueno, evidentemente es una película catalogada como cine de spaghetti western, ¿no? Y tiene muchos de los elementos que luego Tarantino los ensalzó de nuevo, ¿no? Esos costumbres exagerados, esa música que recuerda mucho a la de Hasta que llegó su hora, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho decía José que un plano inicial de la boda era muy, muy, muy parecido a la escena de la iglesia de Kill Bill. Seguramente el bueno de Quentin, pues igual pudo tener esa... Tiene toda la pinta de ser una de las películas que se haya tragado en su época, ¿no? Sí, sí, seguro, sí, porque además fue una película de esas que no sé dónde había visto yo una entrevista a Tarantino hablando precisamente sobre lo que había supuesto ver esta película, porque claro, fue una revolución en visual. Sí. Lo curioso es que en España no funcionó muy bien, pero sí que es verdad que la película arranca con una boda, está la pareja, están Victoria Abril y Tony Anthony en el altar, y claro, llegan luego unos secuestradores y se arma la de Dios. Entonces tiene pinta. Muy parecido a lo de Kill Bill, y bueno, pues no me extrañaría nada, vamos, es casi seguro que fue una de las influencias de esas tantas que tenían las películas de este estilo en el director. Y como decíamos al principio, está todo inventado ya, Quiero que aquí Quentin, que está todo ya. Sí, sí, sí. Ya claro. Lo hizo todo este Ferdinand Ball. Incluso yo diría más. Yo diría que James Cameron también se fijó en esta película para hacer Avatar, Sí, un poco. Por el 3D. Hombre, no, la verdad que, bueno, en la época yo creo que debía ser de las que mejor lo explotaba, a pesar de eso, de abusar muchas veces de muchas cosas, pero es como una peli que estuvimos hablando también precisamente ayer con Gonzalo, de de los Bravos del 68, la de Dame un poco de amor, que es una película, es musical, un poco extraño que meten ahí ninjas de por medio y demás, pero fue una de las pioneras en la animación rotoscópica y es una pasada también a nivel visual verla. Ahora, pues 60 años después prácticamente, lo increíblemente bien hecho que está, que es una técnica que se sigue utilizando ahora y sigue siendo igual de moderna que entonces. Entonces, bueno, presta de vez en cuando encontrar pelis así y que se salen un poquitín de lo convencional, a pesar de que luego, bueno, el argumento no siempre pueda ir en el mismo nivel que todo lo demás, pero bueno, que tengan algún aliciente como este ya presta bastante. Claro, la gente se va al Vértigo de Gisco, por ejemplo, ¿no? Que sí fue muy mítica, pero yo creo que lo bueno es ir un poco al fango, ¿no? Claro. Hay cosas por ahí que no son tan conocidas, pero sí que, como dices tú, José, tienen ese punto de ingenio que hace que tenga mucho más encanto y mucho más... Ni tan conocidas, ni tan cool, igual, ni tan de ir a bajar a un bar y del centro y poder hablar de tirarte el pisto con la película, pero sí que, por ejemplo, José, aquí nos encontramos eso, con una película que es que encima envejece bien. Yo no sé cómo se puede disfrutar esta película ahora. ¿Cauces legales? Me parece que no, ¿eh? No, bueno, comprándola se puede comprar... Está a 20 euros. Pero fuera de España. En Blu-ray. Blu-ray sí que me parece que me lo voy a pillar yo porque... Es caliente. Porque Blu-ray, aunque no sea en 3D, tiene que ser muy muy curioso y... Sí. Y bueno, nada, se puede disfrutar, pues sí, por cauces legales, ¿no? Porque es una de esas coproducciones... a pesar de ser española, pues no sé quién tiene los derechos y demás, y nunca se llegaron ni a editar por aquí, por España, así que bueno. Igual el videoclub lo tienen, ¿no? En el 85. ¿En el 85? ¿Sí? No creo, ¿eh? Porque ya te digo que es una edición muy rara, que ni siquiera es de España, es más bien en Italia sí que funcionó, y en sobre todo en América, pero aquí... Juraría que ni siquiera llegó a editarse ni en VHS siquiera, entonces, no sé, aquí es de esas rarezas que merece mucho la pena, sí. Sí, sí. Bueno, es gracias a lo que estamos hablando también, y sobre todo tenemos ahí la figura de Tarantino, que la gente sí la referencia para... Si Tarantino se tragó esa mierda, entonces sí que me la trago yo, pero si no la encuentra otra gente, no. Y tenemos aquí al director, que yo estaba mirando la filmografía, José Ferdinando Baldi, que terminó en 1988. ¡Ojo! ¿Cómo es la sinopsis de su última película, Misión Final, Y antes que estábamos hablando de Ana Obregón. Todavía en pleno siglo XX se trafica con seres humanos. Empieza la sinopsis de esa última película, como decíamos antes, José, moviendo coproducción. Estoy aquí viendo bandera Italia, Checa, y además cuenta española. Aquí con Mark Gregory, que es el de los de Bronx, los de... Sí, sí, sí. También, Mark Gregory, sí, Gregory, el mítico... Mark Gregory, sí. Sí, lo que decías, hacía un poco de todo y luego hizo en los últimos años también mucha cosa con Filipinas, así, cosas raras, que metía miedo al pánico, pero bueno, hay cosas curiosas porque, por ejemplo, uno de las explotaciones más famosas, o seguramente la que más, de Bud Spencer y Terence Hill es Carambola, que era una película de Ferdinando Baldi también, que hizo un par de ellas o tres con estos actores. Y Paul Smith era quien hacía de supuestamente Bud Spencer, ¿no? Bud Spencer tuvo un montón de imitadores, los más famosos posiblemente fuesen Paul Smith y el español Fernando Bilbao, y aquí, bueno, pues lo tenemos en un par de películas de Ferdinando Baldi, para quien se atreva. Carambola esa está divertida. Luego hay les llamaban los hermanos Trinidad, que también eran de un montón de películas que copiaban a la saga original de Trinidad de Bud Spencer y Terence Hill. Había películas que se titulaban ninguno de los tres se llamaban Trinidad o les seguían llamando Trinidad. Oye, cosas pues, absurdas. Una pregunta, de le llamaban Trinidad la de, volviendo un poco a Tarantino, la banda sonora de Django es de esa película, ¿no? También, está cogida, ¿no? Ostras, ahora mismo me pillas. Sí, yo creo que eso podemos buscar luego. Puede ser. Sí, sí. Sí, bueno, estoy viendo yo aquí la coproducción española, precisamente el otro día que estábamos hablando sobre ese documental sobre el incendio del Windsor y esa productora Izaro Films, y la que os decía yo antes era Los Corsarios, española, y lo que decía, eso, en el siglo XVIII, en el Caribe, pues eso, muchas cosas. Llegaron unos bucaneros, hay unos piratas por ahí. Digo, madre mía, año 1931, para montar todo esto, lo que decías antes, José, los guionistas yo creo que igual se reían un poco. Dice, a ver qué son capaces de hacer. O sea, fijo que tenían, pues eso, las expectativas no las tenían muy bajas, o sea, muy altas, como en referencia a lo que escribían, ¿no? En plan de, esto va a ir todo para abajo seguro. No, porque les gustaban mucho las cosas así exóticas. Una de las que hace años estábamos buscando para el Peor Imposible, que al final estaba hasta bien y ni siquiera podía entrar en el Peor Imposible porque estaba demasiado bien, era Blind Man, el justiciero ciego, ¿no? Es una película de vaqueros, con un vaquero que tiene que rescatar a un montón de mujeres, pero es ciego. Imaginaos ya el argumento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. O sea, y al final eso, lo que decías, al final está mirando que es una coproducción de Italia y Estados Unidos, que al final había salido un poco bien, y entonces claro, ahí no pasó el corte de Peor Imposible. No, porque joder, está, a pesar de, bueno, de lo absurdo del argumento y demás, está más o menos bien rodada, porque las demás pues están rodadas y sobre todo montadas muchas veces a machetazos, parece que están montadas. Así que bueno, yo creo que lo más reseñable del director es esta que estamos comentando, de Yendo Hacia Ti, y sobre todo eso, por darle una oportunidad y ver una cosa diferente que se pasa un poco a veces de frenada con todo lo que nos quieren aprovechar el 3D, pero que se agradece mucho el esfuerzo que se ve para intentar, bueno, agradar al espectador. Pues nada, José, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas buscado este clásico y que nos hayas descubierto la figura de Ferdinando Baldi, que nosotros ya habíamos visto alguna cosa, pero no lo teníamos perfectamente ubicado. Sí. Ahora ya sí. Y bueno, yo no sé si quieres contar un poco por qué te estás metiendo este atiborrazo de películas. ¿Por qué estás encontrando este tipo de películas, José? Bueno, es que estoy ahora en plena odisea de creación de un libro nuevo que habla sobre, pues, sobre cine como no puede ser de otra manera, y sobre muchas producciones pues muy peculiares, entre ellas pues estas que comentamos ahora. Entonces, bueno, estoy aprovechando para repasar muchas que tenía pues medio olvidadas y otras que no había podido ver nunca, y bueno, a ratos como con esta película me sienta bien, y otras veces pues me deja el cerebro pidiendo unas vacaciones. Sí. Porque estoy viendo cada cosa que, madre mía, pero bueno, siempre lo hacemos con gusto, así que no hay problema. Sí. Estás siguiendo la estela de Tarantino, porque Tarantino también está últimamente al libro también, ¿eh? El otro día había presentado un libro, así que nada, claro, es que hay mucho que comentar, y hay cosas que sí que es verdad que merecen la pena volcarlas en un libro, José, porque al final pues estás haciendo un ejercicio que muchas veces se nos escapa, pues empezar a recordar pelis y tener que apuntarlo todo, entonces al final pues no deja de ser un manual cinéfago, ¿no? Sí, siempre digo que sirve para tener ahí, pues encontrar algún tema de conversación, por ejemplo, para cualquier momento, encuentras un montón gracias a muchas rarezas de las que dio la cinematografía española y las coproducciones sobre todo. Así que, bueno, a todos los que les gustan este tipo de cosas, seguro que les prestan también bastante. Y que, por cierto, nosotros tenemos un libro tuyo por aquí pendiente de sortear, que intentamos sortearlo ya desde el Fix, sí, pero que todavía, claro, todavía lo tengo yo, nadie, ¿no? Lo tengo en la mesita todavía, que lo estoy disfrutando yo. Sí, ¿no? Así que vamos a ver si lo... Si este año por lo menos lo rifamos. Sí, sí. Vale. Ya directamente ya no hay ni que adivinar, ¿eh? No, venga, el que nos llame aquí, venga, para él. El que llame, el que nos pare por la calle, sí, el que nos deje un mensaje, pues, en el punto net de Radio Crash, en el iVoox, en el Spotify. Voy a poner el podcast hasta en Amazon Prime ya. Sí, ya. A ver si... Hasta en el YouTube Music ya, que se puede poner podcast ahora. Pues bueno, José, eso lo dicho, te agradezco mucho. Se nos hace cortísimo siempre hablar contigo, porque bueno, no es lo mismo a interactuar por el WhatsApp. Y últimamente, como nos estamos también desintoxicando un poco de WhatsApp y últimamente y los redes, grupos sí que no tengo mucho a ellos, pero sí que me presta mucho leeros de vez en cuando es. Tenéis conversaciones sobre cine, y siempre cojo información. Eso es. Así que nada, José, como siempre, cuando queráis. Esta es tu radio, así que nos escuchamos, José. Os voy a dejar una prueba, luego pondremos la banda sonora de Le Llaman Trinidad, Borja, en la cara B, pero antes os quiero poner, vamos a jugar un poco también. Venga, va. Un trozo de película que tiene que ver un poco, no con el 3D, tiene que ver exactamente con otra cosa, pero os reto, yo creo que lo vais a adivinar porque es fácil, adivinar qué película es. José, tú nos lo dirás ya en persona o a través de otro sitio, y Borja, voy a ver si luego me dice en directo qué película Pues es aprieto, este, este trozo, antes de hacer la pausa e ir ya a esa cara B. Voy a hablar de 3D hoy. El 3D, ¿cómo aguanto el 3D, José? Sí, tanto. Sí. Acabó como el Windsor, el 3D. Bueno, pero tuvo sus más y sus... Veremos en la cara B que tuvo sus más y sus menos, ¿no? Sí. Aparece y desaparece, un poco. Sí, es verdad, es un poco ese rollo, sí. Escúchanos, José, te está diciendo Borja. Si quieres, si tienes paciencia. Venga, un saludo, un abrazo, chao, chao. Un saludo. Un abrazo. Chao, José. Son como una droga. No puedes dejar de utilizar estas gafas, pero te dejan hecho polvo. Verás, hoy las cosas no me han ido muy bien. No creas que eres el único. Claro, lo siento, pero te necesitaba para largarme. No, alguien que va armado no puede decir lo siento. Es el que manda. Escúchame, señorita. Estamos en apuros. Todo el mundo está en apuros. Nos están rodeando y no nos damos cuenta. Solo se consigue ver con estas gafas. Te juro que nos están controlando. No sé qué son ni de dónde vienen, pero tenemos que pararlos. De acuerdo. Haré todo lo que quieras. Las veces que quieras. Pero no me hagas daño. Por favor. No tengo intención de violarte. Está bien. Estás luchando contra las fuerzas del mal. Y solo se pueden ver con esas gafas. Cara B. Esto, ¿eh? Ahora. O sea, podríamos tirarnos el pisto y decir que entre tú y yo hacemos una selección y una mezcla que es pero es todo al azar. Y ahora hablamos y la cagamos. Hostia, entró muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Sabes que el western, Borja, dicen que, claro, algunas personas argumentan que el género de western ha sido explorado en gran medida y no hay mucho espacio ya para la innovación? Pues esto puede llevar a que las películas pues se vuelvan menos interesantes para los cineastas y el público. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso de, con estas palabras de nuestra inteligencia artificial. O la inteligencia artificial. Ojo, y también igual por las representaciones negativas, Borja. También, claro, muchas películas fueron criticadas por esa representación inexacta de los pueblos indígenas. ¿Eh? Nos van a dar un programa en la SER mínimo. Y esa romantización de la violencia, ¿eh? Puede ser que también, el western quedara un poco así para allá, ¿eh? Y también el declive del western, ese western crepuscular. Exactamente. Siempre queda muy bien decir western crepuscular, ¿no? Sí, porque nos pilló justo, ¿eh? Claro, sí. No lo podía decir cuando el western estaba ahí a tope, sí. Nadie podía decir eso que pega también, ¿no? El western crepuscular. Sí. Y bueno, dejamos atrás un poco el western. Sí. Damos gracias a nuestra inteligencia artificial por esas valoraciones. Muchos cineastas aún así aprecian y exploran el género de western de maneras nuevas y emocionantes, ¿eh? Como por ejemplo Quentin Tarantino adaptando pues ese Django y utilizando esta canción que suena de fondo, que ha quedado también bueno, el 3D en estos pocos minutos que quedan de cinefagia, unos 10 apenas, sí, queremos hacer una reflexión sobre esa manera de ver cine que, como decías antes, quizás no hubo declive, sino que, claro, la gente se creció mucho, pero luego, sobre todo hace relativamente poco, pero luego un poco así como de bajón, ¿no? Sí, el cine siempre quiere innovar, ¿no? Ya hubo grandes, a lo largo de la historia del cine, grandes innovaciones a la hora de consumirlo, ya sea con la aparición del sonido, después del color, luego de los formatos domésticos, la irrupción también del 3D. Pero no es algo nuevo, no es algo que ha inventado James Cameron, sino es algo que se viene ya de hace 2 siglos atrás casi. Claro, entonces, bueno, ya en el siglo XIX, mediante la superposición de imágenes, sí que había experimentos ya en fotografía, ¿no? Tenía que ver un poco con esas imágenes de visión mágica que había, ¿no? Que tenías que centrar un poco la vista para... Lo del ojo mágico, ¿no? Eso, que te tenías que poner ahí como bizco. Yo tenía libros del Círculo de Lectores y era incapaz de... Sí. O sea, me costaba mucho, ¿eh? Yo alguno... Tú lo sacabas, ¿eh? Sí. Ponía el ojo ahí un poco tal y... Claro, había que como embizcarse, ¿no? Sí. Bueno, pues el 3D se presentó oficialmente, se patentó en 1890 por William Frazer Graham, un fotógrafo e inventor inglés que fue responsable de los primeros aparatos cinematográficos ahí por Inglaterra. Esta técnica no tenía mucha repercusión a nivel de cultural, pero en 1922 Frederick Eugene Ives comenzó a utilizar una cámara con 2 lentes de diferente color que superponían la imagen y hacía que dar esa sensación de 3 dimensiones. Uh-huh. La primera película que usó esta técnica se llamaba The Power of Love, estrenada en, como decimos, en 1922, y se trata de la primera película en 3D en emplear la utilización de, o sea, lo que es el llevar a cabo este tipo de proyecciones era muy difícil porque tenías que emplear dos proyectores simultáneos para dar esa imagen en 3 dimensiones. Entonces, bueno, era realmente complicado para las personas, o sea, para los dueños de los locales, ¿no? Tener dos... Claro. Requería una complejidad técnica bastante importante. Por eso cayó un poco en declive. Sí. Porque, claro, lo que el sistema es lo que hace es te muestra una imagen a un ojo. O sea, un ojo te la tiene que recibir de una manera y el otro ojo de la otra, ¿no? Y por eso luego nuestro cerebro es el que es capaz de hacer esa mezcla y es una paranoia también, sí. ¿Eh? Ojo lo del tema del 3D, ¿eh? Sí, después, durante la Segunda Guerra Mundial, como no, los nazis que estaban ávidos de todo lo último, ¿no? Y para llegar a todo el mundo, pues se hicieron, fagocitaron este invento, se lo atribuyeron, claro. Y luego muchos de los documentales de propagandísticos se hacían en 3D. Sí, sí. Querían quedar para la historia, ¿no? Sí, como siempre. Y luego teníamos también por aquí, Borja, un artículo de aquella época, ¿no? Creo que es un artículo del año 2010, ¿no? Que creo que fue cuando estaba en auge a tope, ¿no? La tecnología 3D y en los digitales, en los periódicos, pues bueno, se avanzaba. Los grandes estudios apuestan por el cine 3D. Tras la gran pantalla van a llegar los televisores. También se va a empezar a utilizar en videojuegos. Tú que eres gamer, sí. Pues estarás un poco al tanto, pero todo aquello fue un poco el pelotazo, ¿no? Incluso se vendieron televisores que sí, en 3D y todo eso, que era aquello, como, ¿eh? como la panacea y que luego tenías que tener unas gafas, porque hay diferentes tipos, no vamos a entrar en eso, en los tipos de gafas que hay, no son las típicas rojas y rojas y azules. Sí. Hay cosas que son activas, no activas. Bueno, es un mundo bastante complejo y costoso. Sí. Pero que tampoco tuvo... Sí que James Cameron con su Avatar, incluso este año también, sí que lo le metió un poco este bastante, año también, el 3D. Poco, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y de hecho, la segunda película se disfruta, la única manera de disfrutarla es con el 3D. Está emperrado, ¿eh? En el 3D, ¿eh? Sí, está en ello. Sí, sí. Por cierto, hablando de gafas, sin que se me pase, el trozo de la película que escuchábamos antes, a modo de concurso, y que tanto tú como José adivinas llegasteis a la primera, ahora están vivos, ¿no? En este caso se ponía unas gafas. Unas gafas no para ver en 3D, sino para ver la realidad. La realidad, sí. La dura realidad, ¿no? Qué buena esa analogía de John Carpenter, ¿no? De, sí, sí, totalmente. De ver lo que realmente pasa, ¿no? Bueno, está gracioso el artículo, como decíamos, Borja, que dice: los grandes estudios de Hollywood han visto en este triunfo una posible vía de escape a la crisis. Escape, sí. Es una mezcla de escape y crisis. las 3D suponen ya una oportunidad para aumentar ingresos en taquilla y también un aliciente para que el público se acerque a las salas. Pues al final iba a ser que no era del todo eso, ¿eh? No, pues evidentemente la entrada del cine se encarecía bastante en esa época porque tenías que alquilarte las gafas. La película en 3D tenía suplemento. Joder. Y bueno, supongo que le pasará un poco como en el siglo, o sea, en el siglo XX, allá por los años 20, que las dificultades técnicas que suponía adaptar tu cine al 3D pues eran demasiado costosas para poder asumirlas, ¿no? Y sí, la gente, pues bueno, está en otro nivel. Bueno, que yo de las gafas, que al principio las tenías que devolver, luego había gente que las llevaba para casa, te las podías comprar también, luego yo me acuerdo de tener en casa 3 o 4 y la gente pensaba que las había robado, pero que no eran robadas. No sé, había un lío con lo de las gafas, porque luego no te valían para nada. No, te valían para nada, ¿eh? Pero te voy a hacer otro ejercicio, a ver si identificas. Uh-huh. Un sistema de aquella, ¿eh? Que es la inteligencia artificial. Visto una review de Avatar. Dime. Un sistema que sigue en pañales y que aquí se nos muestra a intervalos, lo que nos hace a veces perder una visualización más colorista de los escenarios, sobre todo de Pandora, con la sensación de profundidad que es para lo que más se ha usado. Respecto al sistema, los espectadores salen casi más impactados con los trailers que con la propia película, donde todo el mundo acaba sobrecargado de peso nasal. Uh-huh. ¿Esto qué piensas que es? ¿La inteligencia artificial o un Jairo Pedante de 2010? Yo creo que es Jairo Pedante. Es un Jairo Pedante, sí. No hay mucha diferencia. Entre el blog aquel, ¿eh? Sí. La única crítica, porque sé que eres tú, porque la única crítica que hiciste era Avatar. Sí, te la tenía. Sí. Era una especie de blog, porque se hablaba de diseño, pero bueno, sí. Sentí la necesidad hasta que pues yo tengo quisiste hacer que un programa, ¿eh? Yo tengo que decirte que la 1, bueno, vale. Pero la 2... como ejercicio, que ya lo conté más veces, como ejercicio de ver lo que es, como una expo, como una montaña rusa, es disfrutable. Sí, está muy bien, pero luego te acabas acostumbrando y tal. En el Oceanographic de Valencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, de esta manera, ¿eh? Sí. Pues nada, Borja, el 3D. El 3D volverá dentro de unos años, habrá otro mecanismo que nos como encontraremos que ahí, tenía, ¿no? esqueletos por los cines y esas cosas y que chiscaban y todo. sí, cuidado, ¿eh? El 4D. Vamos a hacer la ultimísima pausa ya, Borja, para ya despedir el programa y volver. Y te cuento lo de la banda sonora y bueno, me puedes contar tú cualquier cosa que te apetezca también para rematar este cinefagia de hoy. Ok. La pausa. Siempre de agradecer para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte, este, posiblemente uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar. Bueno, el 3D, Borja, el 3D. Tengo una opinión del 3D de la inteligencia artificial, pero tampoco quiero abusar de ella. Lo que sí que es verdad es que le he preguntado por lo que decíamos antes, ¿no? Los jóvenes, el ir al cine, no ir al cine. ¿Cómo venderle a la gente joven que vaya al cine? la idea de esa experiencia que se debe vivir de manera conjunta y en una sala, enfatizando la experiencia colectiva, calidad de imagen y sonido. La oportunidad de desconectar, ¿eh?, nos dice la inteligencia artificial. Y luego también, pues, ese ambiente especial, ¿no? Aquí le falta el pospeli. Uh-huh. El pospeli no lo menciona, pero yo creo que... El comentario, sí, ¿eh? Sí, la tertulia posterior, yo creo que eso... Sí, es fundamental. Invita mucho al cine, sí. Aquí ha fallado la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, le han faltado cosas humanas ahí, ¿eh? Eso también lo puedes hacer, por ejemplo, en este espacio. Sí. Subimos nuestras películas ahí por nuestra cuenta y luego aquí las ponemos en común. Sí. Muchas veces. Y luego, pues, las causas por las que los chavales ven películas o consumen en casa, pues el costo, ¿eh? La inteligencia artificial tiene muy claro que el dinero afecta a la juventud a la hora de ir al cine. O sea, que era el otro. Los porros. No creo que fuera tan lejos. Y luego, pues bueno, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, pues que al final, pues la gente quiere estar ahí interactuando y al final... Sí. Que eso a veces me da pena también porque en el cine sí que es verdad que ves las historias de otra gente, pero pues es a través de una historia, ¿no? Hay un guión ahí, uno puede ver un espectáculo visual, ¿no? Pero en este caso, pues estás viendo cómo vive la gente, ¿no? En las redes sociales. Pues mira lo que hizo fulanito, lo que hizo menganito. Yo no lo estoy haciendo, pero el resto de la gente lo va haciendo. Y entonces te crea a ti, pues si no lo sabes gestionar bien, ¿no? Ya. Una ansiedad, ¿no? Una necesidad de hacer cosas o no. También de criticar. Qué complejo este mundo, ¿eh, Borja? De que estamos 2023. De que la gente vea que haces cosas. Que haces cosas, exactamente, sí. Porque tú igual estás haciendo cosas, pero que no lo pones y la gente dice que no haces nada, ¿eh? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? No, amigo, sí. Amiga. Pues nada. Bueno, pues de aquí una semana, hasta aquí, ¿no? Borja. La semana que viene. Sí. ¿Podrás? Espero. Estoy de noches. Yo también. ¿Quién estaba sonando hoy? Estaba sonando el grupo The Go Team. Un grupo de Brighton que tiene 6 integrantes, 2 de ellos tocan con batería y la mezcla te va a gustar porque mezclan género de acción con guitarra, hip hop temprano, funk de los 70 y también cantos de animadoras. Anda. O sea, y todo eso mezclado. Es verdad. Sí, dice, ¿eh? Todo eso mezclado. Pero el hip hop temprano. Sí. ¿Qué pues, todo eso mezclado, pues hace como ese batiburrillo tan prestoso, canciones muy animosas. Me suena mucho a película de instituto de los 90. Sí, de ese rollo, claro. Sí. Y yo fui a buscar hoy, a raíz de escuchar una canción, digo, esta gente seguro que tuvo canciones de película, ¿no? Y escuchábamos, por ejemplo, pues el tema. El primero que escuchábamos era Mayday, en este caso. No pertenece a ninguna película, pero luego sí que escuchamos el tema que estamos escuchando ahora y nos vamos a despedir, Sigurd's Gun, la película Stuber de 2019, Basta Vigra, Our Brigade, también de Kick-Ass 2, Don't Eat Right, la película Whip It de 2009, una película sobre el roller derby, y luego también, sí, no, el Mayday este me parece que suena en Sackboy y en la banda sonora, hablamos de videojuegos, del juego Pro Evolution 2019, Borja. Tanto son músicas muy de videojuego, ¿eh? Sí, también. Voy a entrar ahí a... Sí. Así que nada, esto era The Go Team, un descubrimiento. Bueno, pues... Para animar un poco el viernes. Lo traeremos un poquitín allí. Sí. Y nada más, las redes y a empaquetar. Bueno, pues para cualquier cosa que nos queráis contar, incluso sortear, regalar el libro de José Fernández Rivero, Rebobinando. O sea, es decir, el libro. Bien. Decir, darme el libro. Sí, eso, por mensaje, favor. Darme el libro. Lánzamelo. En la calle. Sí. Oye. Pues para el primero que lo diga, pues va para él o para ella. Y la verdad que está muy bien. Y lo que decía José también, que es un libro que puedes ir a acudir a él como consulta, ¿no? ¿Qué veo por ahí? Pues, a ver, es un manual. Cualquier página. Sí, y ves cosas y te llama la atención porque lo describe de una forma pues muy cercana y que te entra un poco el picorcito vamos a no ser de esa gente que dice porque lo vio Tarantino esta película. Vamos a romper con eso, ¿no? vamos a no avergonzarnos tampoco. Igual la descubriste tú y no te tienes que avergonzar tampoco. Y se lo tienes que comentar a José. Raro me parece que le comentes algo a José de una película que no haya visto, pero bueno, cuidado, nos saca años de ventaja. Sí, pues eso, Borja. Bueno, un placer, nos escuchamos la semana que viene y muchas gracias a toda la gente. Un saludo al otro lado de la alcachofa multicolor de Radio Crash. Un saludo, un abrazo, chao.